Dirección General, Renato Leonelli. Muy buenas tardes, esto desde Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados de 16 a 18 horas, hacemos este programa dedicado a la política, la economía, la cultura y todo lo que tenga que ver con el ámbito social, tanto en el ámbito nacional, local e internacional. Hoy, como todos los sábados, está el equipo completo. A mi derecha, la compañera Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y a mi izquierda, aunque no esto marca una cuestión ideológica, lo tengo a Lucho Bros. Buenas tardes. Y como siempre, Miriam, manejando los controles, que hace posible que este programa salga al aire. Bueno, mi nombre es Eduardo Ibarra, y en este programa vamos a arrancar con... O mejor dicho, vamos a tocar qué temas, fundamentalmente. Bueno, hoy tenemos... vamos a comenzar con una breve introducción a la vuelta de la violencia institucional, con esto de que apareció Luciano Arruga. Uh-huh. Y además, ya más local, vamos a tener una entrevista a militantes de Socialistas para la Victoria, que fueron detenidos por el COT por el simple hecho de hacer una pintada política. En el partido de Tigre, ¿no? Ajá, claro, en Tigre. Y después vamos a llamar a Caracas para comunicarnos con el Consejo Comunal de la Juventud Revolucionaria para hablar un poco del asesinato del diputado Cerro. Sí, sí, que esta semana el presidente Maduro estuvo explicando toda la investigación y qué resultados están dando. Así que, bueno, lo vamos a estar tratando directamente de compañeros de allá desde Venezuela, que nos van a explicar mejor de lo que podemos explicar nosotros sobre este lamentable hecho, que muy poco se ha difundido y muy pocas voces de los grandes medios hegemónicos se han pronunciado en contra o han denunciado este asesinato, ¿no? Como hay veces que, por cosas mucho menores, hacen toda una campaña publicitaria. Acá acaban, o sea, en Venezuela mataron directamente a un diputado, grupos paramilitares y los medios hegemónicos, por lo menos los que nos llegan acá y los que dominan acá en Argentina, dijeron prácticamente nada. ¿Es así? Sí, lo silencian. Bueno, en el caso del diputado del chavismo, no es el primer caso de asesinato político ahí en Venezuela. Incluso ya en los momentos en los que había habido barricadas en las calles y demás, ya, ahí también había llegado a haber enfrentamientos de esa índole. E incluso si uno haría un repaso de los intentos golpistas contra el chavismo de toda índole, empezando por aquel paradigmático del 2002, ya en ese momento empezaron los muertos, ¿no? No es una cuestión de ahora. Sí. Es una forma que tiene la derecha de combatir ese gobierno de siempre. Lo que tiene ahora es que estamos viendo casos más selectivos y que están tratando e intentando golpear a los dirigentes o a las cúpulas del chavismo. Así que antes de olvidarme, los medios de comunicación para contactarse con nosotros, ¿cuáles son? Bueno, el teléfono de línea de la radio 4744-3709, repito, 4744-3709. La página web de la radio, fmoccidente.com.ar, que nos pueden escuchar online directamente. Nuestro Facebook es De Norte a Sur Occidente. Y el blog del programa es radiodenorteasur.blogspot.com.ar. Uh-huh. Así es. Bueno, acá por lo menos en Buenos Aires está por venir la lluvia, ¿no? Tan anunciada en estos días que hemos pasado grandes calores con humedad. Uh-huh. Posiblemente hoy ya está llegando el alivio, pero se va a venir la lluvia en cualquier momento, parece. Así que bueno, esta semana hubo una noticia que fue, por lo menos acá en Argentina, fue trascendental, fue un shock, por lo menos para los sectores populares, que fue la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, ¿no? Sí, el cuerpo sin vida de Luciano Arruga, después de 5 años y 8 meses de búsqueda incansable de la familia. Desde acá toda la solidaridad, por supuesto, y cómo también un poco sacarlo de toda esta bola de nieve que se viene haciendo desde los medios. Este no es un caso aislado, no es ni el primer ni el último Luciano Arruga. Uh-huh. Y Es uno de los tantos chicos que son sí, asesinados, sí, por el aparato, sí, represivo, ¿no? Perseguidos, sí, ¿no? Y atropellados, no solamente paradójicamente en este caso, supuestamente la forma en la que lo asesinaron fue un atropello, pero además es un atropello desde las instituciones y de las fuerzas represivas del Estado para con estos chicos que realmente todos los días se ven avasallados por no solamente por el Estado, y sino también por toda la estigmatización que que corre alrededor de... Sí, también lo que marca es, primero, la estigmatización, como vos decís, la estigmatización social, la vulnerabilidad que tienen estos pibes con respecto a las mafias, a los aparatos represivos, a la policía, que es un nido de corrupción. Pero también lo que nos muestra es cómo el propio Estado está cooptado en ciertos sectores por determinadas mafias, ¿no? Y que lamentablemente llevamos desde el 83 hasta la actualidad de democracia, no se ha podido erradicar estos, digamos, cotos de caza que tienen ciertos sectores mafiosos. Como ser en este caso la policía, ¿no? No, aparte que hay una cuestión interesante de analizar desde el punto de vista político, porque, como decíamos, esto es sistemático, no es un caso aislado, no es el caso de un desquiciado que agarra y mata a un pibe. Es el caso donde una fuerza institucional estatalmente amparada, que es una fuerza de seguridad del Estado, como decimos, violencia institucional, ¿no es cierto? Como en su momento fue el terrorismo de Estado. El problema es que acá hay lugares que son guetos de control exclusivo de la policía, y la policía no tiene un poder real por encima de su propia estructura. Es decir, los pibes que son avasallados por el poder policial, o que, como en el caso de Luciana Ruga, los quieren usar para salir a robar, a él lo matan por resistirse a salir a robar. Sí, que la violencia no vendría a ser únicamente que lo asesinen, sino la violencia de obligarlo a robar para ellos. No, claro, o sea, por eso digo, si existe este caso, es porque hay lugares, como decías vos, hay cotos de caza y hay zonas liberadas para el accionar mafioso de la policía, donde no hay un poder superior que lo pueda controlar o regular. Entonces la policía empieza a ser un poder fáctico en sí mismo, empieza a ser un poder paralelo un poder autónomo a cualquier legislación vigente y cualquier tipo de gobierno vigente, y un espacio de presión, y cumple ahí una función interesante de analizar, que es que nosotros ya no podemos hablar, como decías vos, del 83 a la fecha ya el ejército ha perdido, con los últimos intentos de levantamiento ya con Seineldín y Rico y qué sé yo, ha perdido la capacidad política de organizarse. Sí. Ya no existe el partido militar, no habría, hoy por lo menos hoy, no es, nada es irreversible, pero por lo menos hoy no tiene esa fuerza. Esa fuerza quizás se ha trasladado de poder fáctico y de generar situaciones desestabilizadoras a la fuerza de represivas menores, a la gendarmería, a la policía, a la prefectura, que ya hemos visto los cuartelazos del año pasado. Y en los casos latinoamericanos, el intento de golpe fue un intento de derrocamiento policial a Correa en Ecuador, por ejemplo, donde muestra que estas son las nuevas fuerzas de la desestabilización armada, o que pueden, que no van a dirigir un golpe de Estado, pero que pueden aportar a generar una situación, a desgastar a cualquier gobierno, a desgastar un gobierno y amenazar la democracia, un gobierno que no esté alineado directamente con la derecha ni con el imperialismo. Claro, entonces uno dice, ¿a quién? Entonces la policía lo hace como un fin en sí mismo, es la policía la que desgasta o deliberadamente derroca un gobierno, y evidentemente no, digamos, no es el comisario de determinado, sino que es una hay una fuerza política detrás, como decíamos, la derecha, una fuerza política reaccionaria que es la dueña de los medios, que es la dueña de los medios de comunicación, que es la que genera esta imagen estigmatizada del joven y del villero y qué sé yo, que a su vez utiliza como mano de obra o como grupo de choque a la policía, y estando o no estando en el poder del Estado, ¿no es cierto? Es una derecha política corporativa que, teniendo o no representación legal, utiliza a la policía porque ese tipo de esa forma de sembrar el miedo, cuando uno tiene miedo tiende a dispersarse, no a organizarse. Si yo tengo miedo, me meto bajo la cama y vos me representas un peligro, es imposible que yo me organice con vos. Si yo me represento un peligro, yo no. Entonces genera una situación, eso de instalar el miedo como elemento de control social, genera una situación de mantener eternamente el statu quo. Entonces, sí, sí. Es una fuerza represiva claramente a favor de sostener los privilegios de la clase dominante que están expresados, su expresión política es la derecha más neoliberal, más recalcitrante. Entonces, sí, en ese entramado complejísimo político y de poder, y qué sé yo, es donde aparece el caso este de Luciano como algo paradigmático, pero él es uno entre todos los que estamos metidos en esa somos víctimas de esa red, ¿no es cierto? Sí, porque aparte en cuanto a la estigmatización también se van creando estos términos como motochorro, robarruedas y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de términos que da la sensación como si estos tipos, los motochorros y demás, fueran como una organización, estuvieran totalmente organizados y estructurados y serían los malos que vienen a atacarnos a los buenos y se justificaría de esa forma que los repriman, que los asesinen y que los torturen, por ejemplo. Para pasarlo en blanco, para que se entienda claramente el caso particular de Arruga, de Luciano Arruga, ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo fue este desenlace? Al pibe este lo empiezan a cooptar, si se quiere, de la federal, que estaba en su barrio. La bonaerense. Perdón. Que estaba en su barrio, como en los demás barrios carenciados, y lo quieren obligar a robar. Y el pibe se niega y así comienzan, primero lo van a buscar a la casa, después lo agarran por la calle, hasta que de repente lo desaparecen. Y ese es el día que él, digamos, desaparece. Desaparecen para que no hable. Pero por lo que yo leí, hay testigos de cómo a él lo golpearon. Hay un amigo de él, un compañero de él, que declara que a él lo vio muy golpeado, que lo molieron a palo adentro de la comisaría. Es que aparecía golpeado y llegaba golpeado de la casa y los familiares se asombraban porque no era un pibe que se peleara con que tuviera problemas así de comportamiento, si se quiere. Entonces les extrañaba que de repente de un día para el otro aparecía con golpes. Sí. Y también lo escucharon gritar un par de veces en la calle y esos testigos aportaron a la causa Desde la comisaría escuchaban los gritos. Lo escucharon gritando en la calle Sí, cuando lo agarraron. Ah, está bien. No, y lo más también paradigmático es cómo encontraron el cuerpo de Arruga, ¿no? Porque era un NN. Claro, y ahí te demuestra el procedimiento mafioso, el modus operandi mafioso que tiene la bonaerense, imposible de controlar por el gran entramado, como decíamos, que él aparece en la morgue con el diagnóstico es que muere por atropellamiento. Entonces, claro, la policía lleva un cuerpo de un joven muerto que lo atropelló un auto y dicen es un NN ligera que lo atropelló un auto y el auto se dio la fuga y bueno, y lo dejan ahí eternamente durante 5 años hasta que se da que es el cuerpo de un pibe que en realidad muere por un caso de violencia institucional. Es decir, que la policía lo pone en la calle, lo atropella, lo lleva muerto a la morgue y lo entrega como si fuera un NN. Es claramente un procedimiento mafioso y descontrolado, sí, ¿no es cierto? Sí, y te marca cómo es la misma metodología que se usó también durante la dictadura. Porque no nos olvidemos... Sí, la muerte casual para cubrir el asesinato. Angeleri lo mataron de la misma manera. Y a Cafrune creo que también lo atropellándolo y simulando un accidente. Y encima después acá, como aparece como un NN, o sea, lo que hacía la dictadura, desaparecer los cadáveres de quienes mataban. Así que, estamos viviendo ya varias décadas de democracia y estos sectores siguen reproduciendo la misma lógica nefasta, ¿no? De perseguir. Siguen articulados. Lo alarmante es que en los últimos tiempos y en los últimos programas nosotros hemos hablado de violencia institucional, desde la gendarmería en la Panamericana y ahora con este pibe de Luciano Arruga y también estos militantes del Socialismo para la Victoria, sí, que estaban haciendo una pintada política. Me parece que esto nos tiene que alertar un poco. Bueno, ¿qué está pasando con sí, la policía, nosotros, con la gendarmería? Mira, con... el tema específico de los compañeros de Tigre es un hecho más, lamentablemente es un hecho más de lo que ya venimos denunciando hace años. O sea, tanto el municipio de Tigre como el de San Fernando hoy están hegemonizados por la figura de Sergio Massa, claro, que es la derecha del peronismo, digamos, la, la, el tipo que va a la embajada norteamericana a pasar datos, sí. Y lo que lo vemos acá y lo vimos en las últimas elecciones fue, claro, utilizar las policías comunales, estas suerte de parapoliciales, porque no son directamente policías, sino que... La composición tienden a ser descartes de la policía, claro. Elementos desvinculados de las fuerzas regulares, y después parece la fuerza de choque del partido masista. Claro, tenés estos funcionarios municipales que responden al municipio, la propia policía que responden al municipio, que están cooptadas por el poder local, porque también es el que lo financia. La policía acá responde, toda la policía responde al intendente, todas las policías, inclusive los fiscales responden a los intendentes. No por casualidad, los fiscales acá en zona norte no investigan el narcotráfico. Y nosotros veníamos denunciando en la última elección lo que pasó acá, municipio que el intendente es el hijo putativo de Massa, porque Massa le dio la plata para hacer campaña e invertir millones de pesos acá y ganar la elección, allá de los errores de los otros. No, pero aparte quienes fuimos fiscales nos hemos cruzado, claro, un montón de casos de gente que te decía, ¿dónde está la boleta de Sergio Massa? Así, no, señora, claro, Sergio Massa se presenta en Tigre, claro, acá no es. Bueno, apareció tanto en los carteles, claro, que generaba esa, claro, confusión. Bueno, durante la campaña acá hubo una persecución política que fue denunciada por todos, inclusive por la derecha no peronista. Porque al candidato de acá, de la derecha no peronista, que es el PRO, le rompían los espacios públicos, los espacios de publicidad privados que garpaban, porque ellos tienen la guita para garparlo, ¿no? Se los destruían, mientras que a los militantes de otros partidos populares o de izquierda directamente los agredieron. Los metieron en cana, como fue el caso de el primer que iba a candidato de concejales del Frente para Victoria, con el cual hemos charlado. De parte de los radicales, los amenazaban a los pequeños comerciantes que hacían publicidad a favor del candidato radical del partido de la UCR, creo que estaba en la coalición cívica en ese momento. Si ponían carteles en su vidriera haciendo publicidad por ese candidato, lo amenazaban con clausurar el negocio, robar carteles también, agredir con piedra, como fue también al Partido Obrero, lo han agredido con piedra. Bueno, a nosotros mismos nos han agredido arrebatándonos violentamente carteles. Carteles, sí. En la estación de Virreyes, nos han robado el cartel en forma violenta cuando pasaban con un auto, bueno, lastimaron a un compañero. No es nada nuevo, lo venimos denunciando, y venimos denunciando que estos municipios que están bajo la hegemonía de la derecha peronista, hacen trabajo de inteligencia a través de las cámaras, y antes, no sé ahora, porque ahora están plagados de cámaras que manejan ellos, pero antes tercerizaban el trabajo de la filmación. ¿Y cómo lo hacían? Yo, por una fuente de ahí mismo, que me pasó el dato, el canal Somos Norte, que es el canal del multimedio Clarín, cubre la región. Claro, el canal de televisión de acá, prestaba las cámaras y personal para ir a grabar las manifestaciones desde un auto. O sea, hacían un trabajo de inteligencia filmando a los que iban en marchas en contra de los intendentes de acá. Obviamente ahora tienen cámaras por todos lados y directamente con las cámaras que están colgando por todos los municipios te están filmando constantemente. Y bueno, es alarmante. Y es alarmante también cuando desalojaron a los centros culturales que no estaban, digamos, no estaban dentro de la hegemonía ni eran parte del aparato político del municipio. Les han hecho todo un seguimiento, y cuando fueron a una reunión a protestar porque los echaban del lugar donde estaban, les sacaron un montón de folletos donde decía, bueno, ustedes hacen esto, esto, esto, ustedes hablan de capitalismo, hablan del Che, hablan de esto, de esto, todo eso. Bueno, hicieron un seguimiento. Pero lo tenían fichadísimo. Y lo tenían muy fichado. Entonces uno se pregunta, si estos tipos con un poder municipal acotado y con recursos acotados hacen esto, imaginemos lo que pueden hacer si se hacen con el gobierno nacional. No, desde ya. Eso es una forma de prohibir la militancia política de facto, sí, digamos. Sí, sí, sí, sí. Porque no te se la están prohibiendo con una ley, con una disposición ni nada por el estilo, pero uno cuando tiene que salir a hacer una pintada o hacer una actividad, una volanteada simple, genera tanto miedo, que el campo popular tiende a dispersarse, es lo lógico. Sí, no, bueno, a nosotros nos pasó que nos han perseguido con los patrulleros municipales, no dejándonos hacer pintadas, y también vamos a contar que el año pasado, que nosotros lo denunciamos por todos los medios, el propio municipio votó una ley para restringir la publicidad política. En realidad, es un error conceptual, es propaganda política, pero bueno, ellos lo toman como eso, acotando el espacio que los distintos grupos políticos y partidos políticos tienen, acotándolo, y encima uno, si quiere hacer propaganda política, tiene que pedirle permiso al intendente. Para poner una mesa y repartir volantes, claro, en la plaza. Claro, te achican los espacios, y los pocos espacios que hay, le tenés que pedir permiso al tipo contra que vas a competir y que estás criticando. Ahí mismo se marca lo que el ridículo felinesco que le hacen a la biblioteca desde que el Centro de Estudios de Formación Marxista hace charlas en la biblioteca, que le mandan el patrullero diciendo que hay disturbios dentro de la biblioteca, ¿no es cierto? Claro. Y también la utilización de la policía, más para hostigar los espacios alternativos a lo que es la política estatal municipal. Bueno, y en Tigre, digamos, la cosa es un poco, por lo menos hasta ahora, es más pesada que lo que pasa acá en San Fernando, y también hemos dedicado un programa a charlar con víctimas directamente de la policía y de los narcotraficantes. La familia Fernández, que son Cuom, acá de Punta Querandí, han encontrado muerta a la nieta de un Cuom, que fue captada por un puntero, por un narcotraficante local que tenía mucha relación con la policía local. La encontraron muerta en la cama de este puntero, una menor de edad. Cuando la madre fue a denunciarlo en la comisaría, la golpearon, la mandaron al hospital. Obviamente el fiscal Molina Pico no hizo nada. Y la madre, meses después, aparece muerta en su casa. Terrible. Nosotros hablamos con el padre y abuelo de las víctimas, y nos contaba que obviamente no se hace nada, no hay nada en la investigación. El puntero este sigue suelto, por ejemplo. Bueno, no es lo... Y todo está catalogado como muerte natural y suicidio. Así que bueno, yo creo que ahí también hay un mensaje, ¿no? Cuando son así de ridículas las carátulas, te están haciendo un mensaje que claramente no se importa nada. Claro. Es un mensaje mafioso eso. Y ahí te muestra cómo... Y cuando fue el abuelo Cuom fue a hacer la denuncia por la última muerte de su propia hija, en otra que le pertenecía a otra comisaría y había otra fiscalía, de la misma fiscalía, cuando se denunció a la policía, le dijeron, ¿no tiene miedo de hacerle una denuncia a la policía? Entonces uno se pregunta, ¿qué clase de justicia es, no? Sí. Que te están diciendo, no, ya te están metiendo miedo ellos mismos. Un detalle temerario de la detención de los militantes es que lo llevan a la primera de Tigre, con el prontuario que tiene. Que tiene la primera de Tigre con el centro clandestino de detención. Pero yo a lo que quería referirme también respecto a esto de la cuestión de la necesidad de generar la figura estigmatizada, ¿no? Como fue en el caso de Luciano Arruga, porque aparte, vos ya lo ves ayer, cuando aparece la noticia y la conferencia de prensa que da la familia, lo mezclaban de una manera muy tendenciosa y muy grotesca con casos de casos policiales comunes, ¿no es cierto? El de Melina. Se metían la desaparición de Luciano Arruga y atrás te decían, bueno, también estamos buscando, aparte así, o sea, lo enlazaban realmente, no es que solamente lo ponían uno atrás del otro, decían, también como se estaba como la familia de Luciano lo buscaba a Luciano Arruga, también se está buscando a un chico, no sé, Nicolás, que desapareció hace 3 días en tal lugar. Casos policiales comunes que no tienen que ver estrictamente con persecución política o con violencia institucional, los mezclaban con asesinatos también de crímenes comunes, los mezclaban para que pase el caso de Cristina Rúa como un caso más de la inseguridad, ¿no es cierto? Claro, sí. A ver, no se llega a hablar, no por una falta de carácter, no por una falta de inteligencia, no se llega al debate profundo, porque tampoco se quiere que se hable de la violencia institucional que hay estos días. Y es esto de mezclarlo con otro tipo de delitos. Ya también lo mezclaban con un delito de trata. Ya es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Lo que pasa es que el mensaje es lo como decía Lucho, meter miedo. Hoy nosotros prendemos el noticiero y es el 50% de las noticias son, para poner un número, no lo tomen rigurosamente, pero digo, la mitad de las noticias o más son casos policiales. El tema es la morbosidad del caso. Hay medios donde es todo es eso. O sea, depende del medio que vos dirijas, hay medios que se dedican el 100% a eso. Y es el caso obviamente aislado, sacado de contexto y sin analizar más que el hecho mismo, ¿no? Y como fue el de Ángeles Rawson. Claro, cuando más perverso es el caso, más morboso y más... Se lo ponen en televisión. Eso, ¿no? Entonces se pierde todo lo que pasa alrededor y por qué se da. Porque esto es una consecuencia de causas anteriores. Pero y de una causa social. La pibita esa que encontraron en el SEAMSE también, una cosa desmedida. Los detalles... Mauro 360 haciendo entrar al movilero adentro de una bolsa de recibo. Ya llega un nivel de... Bueno, yo me acuerdo... Totalmente fuera de contexto. Yo recuerdo en estos casos, bueno, el último caso de la chica Melina que apareció muerta ahí cerca de Reconquista, ¿no? Que bueno, está toda la morbosidad de cómo fue, todos unos detalles que la verdad que dañan la psiquis de cualquiera. ¿Y cómo lo tratan? ¿Cómo trataron el chico, el tema de la chica que secuestraron y apareció muerta anteriormente, que también estaba relacionada con el tema del narcotráfico? También cómo lo trataban de una forma para mí perversa. Y recuerdo lo, para mí esto fue el sumum de la perversidad en los medios, cuando en Córdoba apareció muerta en un country una mujer, creo que se llamaba Nora, apareció violada y muerta, y yo recuerdo que eran las 7 de la tarde. Sí, hace varios años ya. Sí, muchos años. Muchos años, sí. Estaba mirando el noticiero, creo que era América, si no me equivoco, de ese grupo, y estaba que un programa que conduce, y todavía sigue conduciendo, Andino y Mónica Gutiérrez. En ese programa mostraron las fotos de la policía científica cuando llegaron al lugar y le sacaron fotos a la difunta, ¿no? A la que había sido asesinada. En la cama estaba desnuda, o sea, y lo único que hicieron es taparle las partes sexuales, digamos, de la mujer, con unos cuadritos nada más, pero se mostraba todo. Sí, a las 7 de la tarde. Los golpes, esos son los periodistas serios que después hablan de la responsabilidad, de la ética, ética periodística, sí, la libertad de expresión. Yo recuerdo la independencia política. Igual esto responde cómo mostraban, inclusive esa mujer tiene hijos, pero y se lo mostraron a las 7 de la tarde, después de que los pibes vienen en el colegio y están tomando la leche y mirando la televisión, en el noticiero se lo estaban mostrando eso. Sí, pero lo importante es que esto no responde a la ignorancia de no saber cómo va a afectar esto, o si está bien o está mal, o si es una mala persona por mostrarlo. En realidad es un mensaje directamente, con el caso particularmente de Luciana Arruda, es una forma de mostrar lo inimputable que es y la impunidad que hay alrededor de toda esta violencia que está avalada por los medios, por el Estado, y que realmente se tapa, se vuelve la basura abajo de la alfombra. Y mirá que cómo se reproduce y autorreproduce desde el mensaje mismo el propio aparato represivo, porque ante estos hechos los propios medios infunden a la construcción esa que llamamos opinión pública, les infunde generar consenso a favor de represión. Claro. Después sale un Ivo Cucharía diciendo que para solucionar eso se necesita más policía. Por eso se autorreproduce. La policía como es si la policía fuera parte de la solución y no claro, del problema. Es parte, y después le terminan dando más recursos y más personal a la misma policía, que es parte del problema. Claro, pero yo aparte quiero hacer hincapié en una cuestión que un poquito lo habíamos hablado hace un ratito. Cuando uno habla de los sujetos estigmatizados y esas cuestiones que aparecen en los medios, parece como que también hay una inocencia en creer que son parte de la realidad, existen, los medios lo toman y le dan manija. Hay cosas que directamente las inventan los medios, que no necesariamente existen. Esto del el criterio del motochorro no es que es una banda articulada con un secretario general, ¿no? y responsables de motochorros que son una organización estructurada que salen a hacer el mal tipo como si fueran Al-Qaeda. Los motochorros son tipos que salen a robar arriba de una moto, que existieron desde que existen las motos, un tipo que sale a robar arriba de una moto. Entonces, antes, cuando los cowboys que robaban la diligencia arriba de los caballos, que eran caballos chorros, que tiraban con el Winchester, claro, eso existió siempre. Entonces, eso, inventar ese tipo de criterios sirve, porque uno se da cuenta ahí. No, pero es verdad lo que decís vos. Acá ya estamos, ya es directamente, flagrantemente una mentira. Un invento. Una mentira. Un invento de ficción novelesco. Las salideras. Para entonces, muchos temas. Claro, se aparte vienen a la cabeza. Se termina, ¿viste? Son temas que en la semana parece que aparecen, no sé, a todos los colectiveros le cortan un dedo. Un dedo, sí, sí. Y sí. Aparecen toda la semana. Y, son cortadores de dedo del colectivero. Claro, o sea, hay una secta banda detrás. Claro, hay una logia, ¿me entiendes? Y a la otra semana desaparece. Claro. De magia. Claro, pero y viene otro malo. Claro, después aparece el otro que, no sé. Asaltador de jubilado. Asaltador de jubilado. Claro. Entonces, son bandas estructuradas que se reparten en el mercado del delito. Y a lo que voy es a esto. El otro día yo paseaba por la calle en San Isidro y veo, justo encima del centro de San Isidro, un afiche de la revista Cabildo, que sirve para. La revista Cabildo sirve para ver, digamos, ellos son el tester, ¿no? Lo que dice Cabildo es lo máximo del fascismo, que tiene todos los mensajes subliminales que vienen después de decir, esto es lo que me están queriendo decir todos los demás, pero los demás me lo están careteando, claro. Claro, entonces, en la revista Cabildo decía, salieron a pegar afiches que decía, estaban firmados como revista Cabildo, y decía, la inseguridad es el régimen. Sí, como que la inseguridad está estructurada y organizada para dominar a la población de bien occidental y cristiana. Entonces, es esto, el motochorro, que es una organización estructurada, el de la salidera a la jubilada, el que le corta los dedos a los colectiveros, es como que es ese mismo mensaje, la inseguridad es el régimen, como que hay un régimen estructurado, no es producto de una circunstancia social. Entonces vos partís de la visión de lo bueno y lo malo, están los buenos en la sociedad y están los malos que se organizan para hacer el mal, que los terroristas, esos hay que eliminar. Entonces vos eliminás personas y de esa manera eliminás el mal. Ese es el criterio que se tiene para habilitar a la policía a reprimir, ¿no? Sí, no, en un caso de una mentira que la verdad que pasó esta semana, que fue armar una noticia con respecto a las faltantes de vacuna para los chicos más chicos, ¿no? Los que están en edad del calendario de vacunación. Y armaron una noticia que decía, las vacunas se encuentran paradas en la aduana. O sea, como una suerte de perversión de los funcionarios que dejan las vacunas metidas en la aduana y no, para la quieren, que los chicos no se la quieren dar a la población. Por para el que, tema de las importaciones. Claro, para que los chicos se enfermen. Porque son malos los funcionarios. Claro, claro, o sea, las tienen retenidas. La noticia era esa. En TN lo pasaban, el grupo Clarín lo pasaba. Las vacunas están retenidas en la aduana. Entonces hay faltante en los dispensarios. Bueno, llamaron a la responsable de nacional, a la funcionaria responsable de ese tema, y la funcionaria dijo no hay retención en las aduanas, hay una demora en la entrega, porque nosotros compramos, hay vacunas que se traen de afuera y los que la producen tuvieron una demora, entre ellos Cuba, por ejemplo, pero ya están viniendo, y dice, nosotros tenemos en stock 40.000 vacunas y ahora van a entrar 90.000 más. No hay demora, inclusive si en un dispensario no hay, eso es normal, puede haber en otro, porque aparte, y yo soy testigo, cuando llevaba a mi hija a vacunar a un dispensario, capaz que te decía, no, mira, esta vacuna la recibimos la semana que viene, venite el martes que te la damos, o si no, andate al dispensario que está a 20 cuadras. Tan fácil de desmentir esas cosas, fácil. Le estaba y el periodista, ¿no? Este periodista del grupo Clarín hizo todo un listado de los que faltaban. Faltaban como 20 vacunas, según el periodista. Uh-huh. No faltaba ninguna. De hecho, le decía, no, la polivalente es la que se demoró la entrega. Pero dice, ahora se regulariza en estos días. Y para no sé qué otra vacuna, no me acuerdo cuál era, la rubiola, no sé cuál otra, la viruela, la de la varicela, perdón. Bueno, hay un problema en la producción a nivel internacional, pero es cuestión de tiempo. Bueno, después de que aclaró todo eso y se le mostró en la cara que todo lo que estaban diciendo era mentira, durante todo el día siguieron diciendo que las vacunas estaban metidas en la aduana. Pueden ser tan turro, porque están jugando con la salud de los pibes, están jugando con la desesperación de los padres, te están creando desesperación para que vos vayas corriendo a cualquier dispensario a buscar una vacuna. Sí, así cuando es. No la hay, y tampoco no, no así se genera desabastecimiento hoy, también. O dentro, o una semana. O sea, el tiempo es relativo, es que te tienen que vacunar hoy. A mí me pasó con mi hija. Que cuando iban te decían, no, mirá, vení la semana que viene y la tenés. Y la semana que viene que venía, ibas y te la daban. Así y te la dan gratuita. Pero estos pedazos de turro lo que hacen es generar zozobra en la población, generar miedo. Pero es una forma, es una estrategia muy clara de cómo generar desabastecimiento. Ejemplo, claro, no hay nafta. Van claro, todos los autos a correr. Y así... Se genera tanta demanda de nafta que se encarece el producto. Que no hay nafta de verdad porque todos pueden comprar nafta. Es que no es que no hay nafta porque ya no hay nafta y después se informa. No, no hay nafta luego de que se informa y se bombardea tanto con cualquier desabastecimiento de cualquier producto. Bueno, vamos a dejar descansar un poco a la audiencia todas estas noticias. Vamos con un tema de Ali Akbar Khan, no sé si lo conocían, ¿eh? El tema se llama Indian Blue y me parece que es de la Ferrere. Ah. No, creo que es iraní o no sé. Peor, dónde. Peor que un motochorro. Bueno, vamos con el tema. Thank you. Bueno, estamos por iniciar el segundo bloque del programa. Estamos tratando de comunicarnos con Venezuela por el caso antes mencionado, el asesinato del diputado Serra. El organismo con el que nos vamos a comunicar se llama... La Juventud Revolucionaria. Es Comité de la Juventud Revolucionaria. Consejo, ¿no? Comunal de la Juventud Revolucionaria. Son de Caracas. Bueno, son parte de las organizaciones chavistas que están involucradas en buscar el esclarecimiento del asesinato del diputado que, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro estaba mostrando por los medios de comunicación venezolanos, están detrás de la pista de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, acusado, recontra acusado de narcotráfico y de vinculación con los poderes transnacionales norteamericanos, ¿no es cierto? Sí, estamos comunicándonos con Caracas, Venezuela, más o menos aproximadamente, me dijeron media hora nos vamos a poder contactar. Me han dicho que allá está lloviendo mucho, así que mirá, por lo menos acá por ahora no está lloviendo. Sí, era como vos estabas comentando, es un tema muy complicado, muy complejo, que afecta a toda la región, más allá de que los medios acá no lo levantan, no lo toman, parece que no le dan importancia, obviamente, porque por una cuestión ideológica. Pero no es un tema netamente regional o que tiene que ver con el paramilitarismo en Colombia que se traslada a Venezuela. No es un crimen común, digamos. No es un crimen común, obviamente. Pero no nos olvidemos que acá, reiteradas veces, e invitado por la derecha vernácula, ha venido Álvaro Uribe a dar conferencias, a dar charlas. Es más, la última vez, si mal no me equivoco, estuvo en un teatro y hizo todo una suerte de autoatentado así, que fue desechado rápidamente por el juez que estaba en la causa, ¿no? Por una supuesta bomba que le habían puesto en el teatro, que enseguida lo desecharon porque sospecharon que era un montaje, exactamente. Así que no estamos tan lejos de Venezuela ni de Colombia. Y también recordemos que acá se encontró uno de los principales líderes del paramilitarismo colombiano, que se apodaba Mi Sangre, que salió en todos los medios, que vivía acá tranquilamente en un barrio caro de zona norte, que es Nordelta. O casualidad, ese barrio siempre Nordelta. Siempre aparece cuestiones de narcotráfico ahí. Cada dos por tres cae un narcotraficante grande o un lavador de dinero. Sí. O ambas cosas. O ambas, narcotraficante, sí, lavador, sí, de dinero, narcotráfico, sí, ¿no? Narcodelta. Y este paramilitar estaba... sí, es Narcodelta, tal cual. Sí, mal. Y este paramilitar estaba viviendo ahí, en ese country. Lo detienen. Y las noticias fueron todas por el lado de que era un narcotraficante. Pero... tenemos que tener en cuenta que este paramilitar, el tema del narcotráfico es un medio, un fin, pero también es un medio para un fin. O sea, son narcotraficantes porque hacen guita y se llenan de guita y son multimillonarios, pero también son narcotraficantes para financiar la lucha contra aquellos grupos, aquellos sectores, aquellas clases sociales que están contra el poder político y económico. Sí, aquellos procesos latinoamericanos que se han venido dando en estos últimos, así es, estos últimos años. Entonces, ojo, porque acá no lo tomaron, no lo levantaron más que por una cuestión de narcotráfico, pero ojo que los paramilitares, en el narcotráfico también es un medio para lograr un fin, que es el asesinato, la persecución y el exterminio de todos los que se oponen al poder político, al poder económico, en el caso de Colombia, los terratenientes, la oligarquía financiera y el propio Estado colombiano. Claro, ¿no? Que son parte del poder real y son los dueños del capital concentrado, y ahí está incluido el capital proveniente del narcotráfico. Uh-huh. Entonces, tanto el terrateniente que produce café como el que tiene la plantación de cocaína, o sea, ambos, el productor de cocaína y el productor de café, son dueños de los medios de producción de la tierra, de los medios de producción, que en este caso será la tierra, y son dueños del capital concentrado. Entonces, se financian y se protegen mutuamente y se utilizan en proyectos políticos mutuamente, y es el narcotráfico es una de las principales fuentes de financiamiento de la guerra de baja intensidad que uh-huh. se le hace a los gobiernos populares en América Latina, no desde hoy, cuando hablábamos del caso de... No es de ahora, no es que uh-huh. se lo hacen al gobierno, no lo inauguraron con el gobierno de Chávez. Sí, sí, sí. Cuando hablábamos del caso de los nicaragüenses, ese caso es paradigmático, como los contras estaba mezclado entre narcos y qué sé yo, que estaban, se refugiaban en Honduras y hacían a la vez de terrorismo para quemar cosechas, atormentar a la población civil y desgastar el proceso, es decir, que la población prefiere a cualquier gobierno pero que le traiga paz antes de seguir en esa constante lucha donde hay muertos todos los días. Es lo que quieren instalar en Venezuela, tirar un muerto por día genera que vos digas, bueno, sacrificás el rumbo de profundización revolucionaria con tal de no poner en riesgo la vida, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que se llamó, lo que vos decís, fue el caso que en la década del 80 explotó, se dio a luz, que fuera lo que se llamó Irán Contra, que era el desvío de fondo y el narcotráfico metido para financiar aquello que el propio Congreso de Estados Unidos no había votado, o sea, no había aceptado, entonces necesitaban, digamos, hacerlo por atrás y no podían tocar las cuentas públicas. Entonces, ¿qué hacían? Manejaban guita del narcotráfico, desviaban fondos que iban para un lado hacia el otro, así financiaban a los propios contras que estaban en Honduras. Y es verdad, no solamente pasa acá. En Afganistán, los norteamericanos, una vez que terminó, entre comillas, la invasión a Afganistán y la guerra, como no podían estabilizar el país, es imposible estabilizar Afganistán porque es montones de tribus. Sí, multiétnico, sí, multitribal. Claro, montones de tribus con distintos jefes. Es plurinacional y tienen diferentes caudillos. Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Negociaban con los llamados señores de la guerra. Los norteamericanos negociaban como para llegar a una estabilidad, a una cierta paz. ¿Y qué era lo que negociaban? Les dejaban, a cambio de no hacer acciones terroristas, le dejaban cultivar amapola. Bueno, que es para la heroína. Claro, ¿no? Que es para la heroína. Entonces, se empezó a esto, obviamente, los señores de la guerra, los talibanes, ganaban mucha plata cultivando amapola y llegaron a un acuerdo de no hacer ataques terroristas. Esto se vio reflejado, había un informe que analizaba, que se vio reflejado en el aumento del consumo de la heroína, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. Y también está denunciado el Servicio de Inteligencia Pakistaní, que es que desde siempre fue denunciado como el articulador de el comercio de heroína. Era el que sacaba por las fronteras de Pakistán, entre Pakistán y Afganistán, sacaban la heroína del territorio, que es el Servicio de Inteligencia Pakistaní, es el ISIS. No confundir con el ISIS de ahora, los fundamentalistas que están en Siria y en Irak. Este se llama ISIS, sin ese al final. Son servicios de inteligencia que obviamente están también aliados a la guerra contra el llamado terrorismo que llevó adelante Estados Unidos. Pakistán fue un aliado de Estados Unidos. Y bueno, o sea, acá te das cuenta cómo el narcotráfico se articula en distintas maneras y termina siendo un medio hacia un fin, ¿no? Incluso Chávez, cuando estaba enfermo y luchando contra el cáncer, dijo que él creía que le habían inducido el cáncer, que fue un atentado en contra de su salud por todo lo que estaba gestando el campo popular y toda la lucha que se venía llevando en el país. Uh-huh. Entonces, sí, tomó el ejemplo de Yasser Arafat, que años después está comprobado que fue asesinado. Sí, sí, que se comprobó científicamente que los servicios de inteligencia israelíes lo asesinaron. Uh-huh. Lo envenenaron, le envenenaron la sangre con no sé qué sustancia, pero es verdad, es así. Sí, sí. Una formas de la derecha de parar procesos populares que van un poco más allá de lo que viene a ser el capitalismo. Sí, esa es la guerra de baja intensidad, no desembarca la aviación de los marines yanquis, pero hacen a través de grupos paramilitares, parapoliciales, es decir, no regulares, desestabilizan de manera militar, económica. Donde los medios tienen mucho un poder y un protagonismo muy importante porque los medios son parte de ese ejército de guerra. Sí, porque este continuo bombardeo al gobierno de Maduro y todas las mentiras que corren alrededor de la gestión, son una forma de generar, como también pasa acá en Argentina con el tema de cuando hablábamos de Donnelly y cómo se crea una desestabilización a través de esta sensación de que el país se va... Se funde, sí, claro, hay quiebras y hay un montón de gente sin trabajo y desempleo y se va generando como una especie de... Se va generando el miedo a la sociedad de que, bueno, esto no da para más y... Yo, cuando hicimos el programa dedicado al narcotráfico y sobre todo al poder político acá en Zona Norte y al barrio específico en Nordelta, ese complejo de barrios cerrados de las clases altas de la Argentina... después de analizar nombre por nombre las investigaciones que estaban haciendo la Unidad Fiscal de Investigación, las denuncias que había, todos los datos que había que estaban en juego con nombre, apellido y montos de que se estaban lavando, todos los casos de narcos que se encontraron en Nordelta y que después del programa que hicimos nosotros se siguieron encontrando nuevos narcos, nos hacíamos la pregunta, narcos que estuvieron... que muchos colombianos que estuvieron relacionados con asesinatos en otras partes y que estaban relacionados con los narcos que estaban en Nordelta. No, que estuvieron acá en el país, que hicieron asesinato, uno de ellos en Unicenter, en el shopping de acá, de acá cercano, en Zona Norte, estaba relacionado con los narcos que estaban en Nordelta. Entonces, la pregunta era decir, bueno, si estos tipos actúan con cierta impunidad, que traen guita de afuera, ahora obviamente está muy controlado el tema de los dólares y todo eso, y los bancos también están muy controlados en decir de dónde viene el origen de la plata, de quién está metiendo guita dentro de su propio banco, tienen que informarlo. Uno se pone a preguntar, ¿cómo puede pasar esto en Nordelta, que se hable de 200 millones de dólares de lavado y que nadie se haya preguntado nada? Entonces la pregunta es, ¿qué paraguas, qué protector político, qué protección política tienen para llegar a ese barrio, ¿no? Y ser tan impunes, uh-huh, y estar a la vista de todos, porque este, por ejemplo, que decía este paramilitar colombiano, lo agarraron en un restaurante que era habitué, un restaurante de la clase alta acá en Zona Norte que era habitué. Uh-huh. Entonces dice, uno se piensa, ¿Qué nivel de protección tienen cuando los fiscales acá en Zona Norte no investigan el narcotráfico? Y de hecho, el fiscal general de acá sanciona a fiscales que estuvieron investigando el narcotráfico acá en Zona Norte, los sancionan. ¿Qué nivel de protección y qué favores esos narco y paramilitares qué favores le tienen que devolver, claro, al poder político? ¿Cuál es el acuerdo? Entonces ahí empieza a jugar qué es lo que está pasando, ¿no? Si son favores económicos solamente, que yo pongo guita acá y me das algo a mí, o empieza a aparecer otras cosas, ¿no? Empiezan a aparecer otras cosas que nos empiezan a llamar la atención. Entonces no sea cosa que los medios estén apuntando hacia el tema de el narcotráfico y después nos empiecen a aparecer paramilitares. Uh-huh. Y también nos llama mucho la atención que cuando vinieron un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana con militares y asesores norteamericanos acá al país, que venían a hacer entrenamiento, si no me equivoco, a la Policía Metropolitana, que tenían un acuerdo, encontraron dentro de ese avión armas no declaradas. Entonces, que el propio canciller Héctor Timmerman fue hasta Ezeiza y decomisó esas armas, que no sé si todavía se las habrán entregado, que es ilegal entrar armas de un país a otro sin hacerlo declaración. Y peor, hecho por las Fuerzas Armadas regulares, claro, de ese país. O sea, y era como decía un gran profesor, una persona que escribió libros con respecto a esto, que es el Pampo Bertali, uh-huh, que él decía, ¿y esas armas dónde iban a ir si no eran legales, si no estaban registradas? No sea cosa que te metan armas adentro y después empiezan actos de inseguridad, de sabotaje, de grupos supuestamente criminales solamente y te empiezan a desactivizar desde dentro del país con armas de alto poder de fuego. Uh-huh. Es una pregunta, lo que, ¿no? Claro. Bueno, el Pampo Bertali también en un material que escribió sobre propaganda e ideología plantea sí. esto de la combinación de los medios de comunicación, de la ideología a través de la propaganda, de la utilización de los medios como elementos de propaganda y de agitación de la clase dominante, enmarcado dentro de la guerra de baja intensidad junto con las maniobras de desestabilización uh-huh. de índole armada o de otra índole. Necesariamente tienen que ir acompañado de una construcción de subjetiva a través de mensajes de los grandes medios para darle, digamos, fundamento, darle base teórica, entre comillas, a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Sí, a generar... Porque si no, no se entendería estos hechos. Entonces te aparece un capo de del paramilitarismo colombiano acá, y los grandes medios, los medios hegemónicos, que responden directamente a ese conglomerado que de medios que opera desde Miami, ¿no? Que son los que acusan a los gobiernos populares acá en la región de violar la libertad de expresión, esos medios le quitan importancia, o le restan importancia, o la niegan directamente diciendo de no es un gran narcotraficante, no es un líder paramilitar, le restan importancia, o sea, directamente. Entonces, es necesario que los medios te vayan reconstruyendo lo que está pasando en la realidad y que la están fogoneando y que la reproducen. Mismo ahora cuando se empezó a hablar del narcotráfico, en ningún momento se habló de lo que todos sabemos que pasa en Tigre. Se tocó el tema muy por arriba, si éramos productores o no, si... No, en Tigre no se habla nada. Nunca pasa pareciera nada. Que, no sé, es como que... Hay una protección, claramente. Sí, de hecho... Como se hacía con Macri en su momento. ¿Sí? Macri decía cualquier barbaridad, no sabía ni responder qué había pasado el 25 de mayo de 1810, literalmente, es una anécdota de verdad que pasó en la tele, y no los medios no lo reproducían, lo protegían, realmente. Pero acá es llamativo cómo los hechos de inseguridad en Tigre no pasan. No pasan. En Tigre, ahora San Fernando... Y si vos te das cuenta, todo el cordón de Zona Norte, que es el cordón de la derecha peronista y no peronista, claro, que están haciendo digamos una suerte de alianza, no están dándole una cierta protección a lo que está pasando ahí adentro. Y toman alguna noticia, pero en forma aislada, mientras que pasan en otros municipios de otra índole política, y ahí le dan con toda y te lo reproducen y empiezan a generar zozobra en la población. Mientras que no sea Tigre, digamos, se cuenta todo. Claro, no, de hecho hay acusaciones de cuando se hicieron manifestaciones acá en Tigre contra Sergio Massa, el COT, que es estos grupos de sí, policía, para policiales del municipio, frenaron móviles de canales de televisión. Obviamente que no son los canales de televisión que son afines a estos grupos. Son otros canales de televisión y lo frenaron y empezaron a hacer preguntas, investigaciones, qué sé yo, lo retuvieron, cuando pasó la manifestación, ahí los largaron. Claro. Eso también se denunció. Sí, claro, pero fíjate que ahí hay que tener hay que empezar a construir una opinión de masa crítica más autónoma, porque también entra la contradicción del sentido común, de que la yuta es una mala palabra en cualquier lado, y todo el mundo quiere un yuta en la esquina de su casa, a su vez, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ojo que la represión con consenso de masas es el ABC del fascismo, ¿no es cierto? Sí. El fascismo era eso. Tal cual. Bueno, vamos a otro tema. Che, me había equivocado, era hindú el que me hablaba. No era de la Ferrere. El tema, bueno, vamos a otro tema también, por ahí, por la India, por algún un lugar de eso de Asia, Asia del Sur, por ahí abajo. Comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción. Áridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales.

ahí estamos intentando nuevamente comunicarnos con los compañeros venezolanos para que nos esclarezcan un poco más esta situación de asesinato político de un dirigente de la juventud chavista del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y también estamos esperando el arribo de los compañeros del Socialismo para la Victoria de Tigre, que son los que, como mencionamos al principio del programa, han sufrido persecución política por parte de estas bandas parapoliciales de fuerza de choque de los partidos que gobiernan en los municipios de la zona norte del primer cordón del conurbano bonaerense. Ahí parece que ya estamos en comunicación con los compañeros venezolanos. Sí, ahí estamos en comunicación. Mario, ¿nos escuchás? ¿Aló? Hola, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho. Gracias, Mario, por atendernos. Nos contabas que estaba lloviendo allá y se complicó un poquito los tiempos, ¿no? Hola. Sí, te escucho. Hola, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ahora te escuchamos bien. Mario, ¿nos podías comentar cómo está el tema de la investigación del asesinato de Serra? Aló. Se corta, ¿no? Aló. Hola, ¿nos escuchás? Aló, mira, no sé si es por cuestionar los tiempos. Yo tengo la página, pero no sé, no los escucho. Si no, intentamos de nuevo llamar. Aló, sí, ya te escucho. Espérate un momentico, ahora sí te escucho, estoy quitando la emisora. Ahora, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho. Bueno, Mario, ¿nos podrías comentar cómo está el tema de la investigación del asesinato de Serra? Bueno, a partir del discurso y de la charla que dio Maduro la semana pasada. Bueno, con relación a eso, nuestro presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, en la mesa del gabinete, dio unos adelantos también de la captura de otros cuatro presuntos actores materiales del hecho del asesinato a nuestro diputado Robert Serra, quedando a la espera de la captura de uno de los ocho asesinos. Ajá. que cometieron el delito. El que falta, según las fuentes del propio presidente en cadena nacional, es el cabecilla de la banda, o el que perpetró, el que hizo toda la operatividad del hecho, que es el alias El Colombia. ¿Ese es colombiano? ¿Es un paramilitar colombiano? Es un paramilitar colombiano. Ajá. Paramilitar de lo que llaman, o lo que se estima aquí, de lo que se estima y se les denomina como células, las células dormidas. Ajá. Digamos que esto no es un hecho aislado, ¿no? Que ustedes vienen sufriendo estos hechos ya reiteradamente, ¿no? Y digamos, hay un accionar permanente de estos grupos, ¿no? No es permanente, no ha sido acciones permanentes, pero sí han venido viniendo con frecuencia preocupante, una frecuencia preocupante. Uh-huh. en que estas células durmientes, a partir de las alianzas que ha tenido la ultraderecha con Uribe Vélez, y el financiamiento que estos han tenido con los chicos, esto del terrorista Lorenz Alep, que fue capturado ya más de un mes, han activado a partir de las guarimbas acciones paramilitares en el país. Uh-huh. Como en el caso de la muerte del presidente del Consejo Municipal de Caracas, el camarada Eliezer Otaiza, y ahora este golpe duro que nos dieron con nuestro diputado de la juventud, nuestro gran diputado de la Asamblea Nacional, el camarada Robert Serra. Uh-huh. Hola, Mario, Rosario te habla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos surgía hace un rato la pregunta de por qué puntualmente al diputado Cerro se lo atacó ahora. Mira, puntualmente a Robert Serra porque era el líder juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela. Era la carta, el as de la juventud de nuestra revolución venezolana. De hecho, yo soy parte de la parroquia de un sector del circuito, que nuestro diputado, que era el diputado Robert Serra, y en lo que a nivel nacional, bueno, a nivel político, él era el líder venido desde joven en las alas de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y que venía combatiendo duramente y fuertemente a lo que es la parte de la ultraderecha venezolana opositora, que ha venido con esta guerra económica que la cual estamos actualmente viviendo. Nuestro diputado Robert Serra era líder de las comisiones de la ofensiva económica, y era un luchador que era honesto y que estaba de frente en la lucha, denunciando los espacios, estas movilizaciones contra la democracia venezolana. Uh-huh. Mario, ¿qué papel juega Álvaro Uribe en toda esta cuestión? Mira, él es el determinante. Él es Álvaro Uribe de Vélez, es totalmente la persona o la mente maestra financiada por el imperialismo estadounidense, de estos grandes capitalistas neoliberales de Estados Unidos, en el financiamiento de estos paramilitares dentro y la inoculación de estos movimientos dentro del país, para la búsqueda de la inestabilidad no solamente de Venezuela, sino también de lo que es Latinoamérica. Uh-huh. Para crear el ambiente idóneo para que estos imperialismos vuelvan a surgir dentro de las regiones de nuestra amada América, de nuestra Latinoamérica, para volver a tenerlos como el patio trasero, como ellos anteriormente nos tenían a todos nosotros, porque no solamente Venezuela, también en el caso de Argentina, que están pasando con los problemas con el fondo, los fondos buitre, sí, sí. La parte de Ecuador y sus problemas ambientales con la Chevron, uh-huh. En Brasil, gracias a Brasil está más fortalecido, pero hay otras naciones, Bolivia, ahorita el domingo pasado fue reelecto nuestro camarada Evo Morales. Uh-huh. Pero esa es la lucha que ha venido el imperialismo desde que tenemos una noción y que nos hemos visto en la historia, en el caso en Chile, de Salvador Allende, que uh-huh. El imperialismo les molesta, es una piedra en el zapato, los gobiernos liberales e independentistas que han nacido de Latinoamérica. Entonces, Álvaro Uribe Vélez en este momento es el procursor número uno de la ultraderecha, queriéndose volver a posicionar de los recursos de nuestro suelo, ¿no?, nuestra riqueza, al servicio del imperialismo, para ser lacayos de ellos. Mario, ¿cómo estás viendo al pueblo venezolano? ¿Cómo estás palpando la calle? ¿Qué sensación está generando este asesinato y estos ataques de los paramilitares ahí en Venezuela? ¿Cómo está reaccionando la población? Mira, como tiene que reaccionar este pueblo revolucionario, como tenemos que reaccionar todos ante la injusticia y lo vil como accionan estas personas y esta ultraderecha, saliendo a la calle sin miedo. Si a nosotros nos pudieron quitar físicamente a nuestro diputado, pero sus ideas han quedado, y aquí hay una juventud. De hecho, el día de hoy hubo una marcha por parte de la juventud venezolana, de la juventud del partido, del JPSV, desde la Plaza Morelos hasta la Fiscalía General de la República, hasta la Asamblea Nacional, para presentar un oficio de solicitud encarnecida de que se haga justicia lo más pronto posible, de que el actor material que falta de estos 8 asesinos sea capturado lo más pronto posible y que se den con los autores intelectuales, que estamos claros ya quiénes son, pero que debemos actuar de manera expedita para que ellos paguen inmediatamente sobre este vil asesinato a nuestro diputado Robert Serra. Ya, de hecho, hoy con esta torrencial lluvia no nos pudo parar, y que si no nos paró el asesinato de Otaiza, no nos paró el asesinato de Robert Serra y no nos paró la muerte de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, nosotros vamos para adelante, y esa es la reacción que nosotros tenemos. Claro, todo en el margen de la democracia, de la justicia, de la constitución, en todo el marco legal, aquí hay un profundo ambiente de paz, de convivencia, de revolución, de luchar por el progreso que nosotros estamos buscando, del legado que nos dio nuestro comandante. Esa es la reacción que hemos tenido en el país, de profunda conciencia, de lucha, de seguir luchando por lo que nos ha dejado, que es esta independencia y la soberanía nacional de nuestras naciones, que ya no somos lacayos de ningún imperio, y que no debemos bajar las fuerzas, bajar el ánimo. Por supuesto que fue un duro golpe hasta ahorita, y si vamos a seguir lamentando las pérdidas de nuestro gran camarada, de nuestro gran joven, de nuestro gran luchador, pero en honor a él, en honor de la lucha que él trazó, de la lucha que él llevó contra esta gente que no tiene ni corazón, ni tiene sangre, ni tiene mente, ni tiene nación, porque no son patriotas, no quieren a la patria. Nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la calle, seguimos trabajando junto al pueblo, junto a las comunidades, organizándonos, empoderando al poder del pueblo, al poder popular, en las políticas y en la soberanía de la nación. Esa es la reacción que nosotros tenemos actualmente en el presente, hoy, que les destaco a ustedes hoy, día sábado, la marcha de la juventud, una oleada de juventud que no se dejó opacar por la lluvia ni la tormenta, y caminamos hasta la Asamblea Nacional. Mario, ¿cómo está el gobierno, las Fuerzas Armadas? ¿Están tomando algunas medidas con respecto a la seguridad y a digamos, combatir a estos grupos de ultraderecha? Sí, señor. Y aquí la lucha es en conjunto. La lucha no queda solamente en las manos de las Fuerzas Armadas nacionales, sino también del poder popular, del pueblo organizado. El mismo presidente, en la rueda de prensa internacional que dio para dar los primeros indicios, los primeros resultados del asesinato de Robert Serra, donde se determinó que el cómplice fue el escolta que fue comprado por estos paramilitares por $500,000 para entregar la vida de nuestro diputado. Se abrió una línea gratuita, un 0800, no recuerdo ahorita muy bien el número, pero es un 0800 donde cualquier persona que tenga algún indicio, que tenga alguna prueba de que en su comunidad o en su trabajo o en algún lugar haya un presunto movimiento de estas células durmientes de paramilitares, inmediatamente haga la denuncia en el total anonimato, para que conjuntamente con las Fuerzas Armadas accionemos y desarticulemos a estas bandas, como ya lo veníamos haciendo. Venimos una lucha desarticulando los planes de la ultraderecha, lo que es el terrorismo, lo que es la deshabilitación de las guarimbas. Aquí ya eso es ese nombre ya quedó en el pasado. Aquí la gente quiere trabajar, la gente quiere luchar, la gente está trabajando, está luchando, está en conjunto a la Fuerza Armada haciendo y activando los planes de seguridad para evitar que pasemos esa raya, hermano, que pasemos esa raya que lamentablemente nuestros grandes hermanos compatriotas de Colombia han venido desde hace muchos años sufriendo, y que han tenido que irse al exilio, tanto de nuestro país, Venezuela, como en las naciones, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, otras naciones donde han tenido que irse por las incesantes guerras federales, guerras civiles que han tenido con los paramilitares y las guerrillas que han nacido allí, por problemas del narcotráfico y todas estas cuestiones. No queremos que Venezuela ni otras naciones sean víctima de esto, y estamos en esa lucha, hermano. Bien, Mario, ¿algún medio de comunicación por internet con que los compañeros se puedan informar o interactuar con ustedes, comunicarse? Hola. No te entendí la pregunta. Sí, si tenés algún medio de comunicación por internet, con alguna página, algún mail, con lo que acá los compañeros se puedan contactar con ustedes, recibir información. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos, de hecho, yo soy vocero de un consejo comunal. Ese es para nuestros compañeros de Latinoamérica, los que nos están escuchando. En Venezuela se lleva a cabo un desarrollo del socialismo bolivariano y del empoderamiento del pueblo en las políticas de la nación, y nuestra organización, nuestra mínima expresión de organización comunitaria es un consejo comunal, uh-huh. Es vocero de un consejo comunal, donde aquí organizados los vecinos, los habitantes de este ámbito, llevamos una organización de llevar las políticas articuladas con los entes de las instituciones del ente del Estado para el beneficio integral de la comunidad, para que lleguen y rompamos con cualquier estructura burocrática y podamos brindarle al pueblo la mayor suma de felicidad. Uh-huh. En ese caso, como organización, como consejo comunal, yo les puedo facilitar el correo electrónico del consejo comunal, que es cc, ¿sí?, Juventud Luzón es LUZON @gmail.com. Bárbaro. Perfecto, ahí seguramente nosotros también te vamos a estar mandando información y contacto de nuestra página, nuestro blog, así nos vamos comunicando y teniéndonos al tanto de cómo viene este tema, ¿no?, y cómo viene la situación en Venezuela. Obviamente también de acá en Argentina, que está todo relacionado, y como comentábamos con los compañeros, el paramilitarismo no es una cuestión regional y solamente que afecta a Colombia y ahora pretende afectar a Venezuela, sino que también nos afecta a todos. Y te recuerdo que vos hablábamos de Uribe. Bueno, Uribe acá estuvo invitado por la derecha y dio conferencias y viene a dar clases y nos viene a decir cómo tenemos que ser como país. Así que obviamente nos afecta a todos. Así es. Recordemos que los tentáculos del imperialismo, del capitalismo neoliberal, son tentáculos que cubren, que pretenden cubrir toda nuestra Latinoamérica, porque somos el continente el más joven y el continente con más riquezas naturales del mundo. Sí, aquí hay un interés propiamente de todas las naciones, sobre todo de los capitalistas neoliberales, de las grandes imperialistas, de nuestras tierras. Entonces nosotros tenemos que, en estas iniciativas de las radios, en el caso de ustedes, en el caso de Venezuela, a través de estas organizaciones comunitarias, valernos de los avances tecnológicos para crear una gran red latinoamericana, donde además de las instancias creadas como la CELAC, como el ALBA, como el MERCOSUR, que son instancias de cooperación en la región, nosotros propiamente como comunidad, nosotros propiamente como pueblo, también debemos hacernos estas redes de comunicación y de interacción para fortalecernos, porque de verdad que la lucha de nueva generación, lo que llaman la guerra de la nueva generación, de la cuarta generación, va por lo mediático, va por lo económico, va por lo financiero, y Argentina es un fiel retrato de testigo de estos tentáculos con los fondos buitres, queriéndonos manipular las políticas de la nación y no dejar que avance en su independencia, en su soberanía. Entonces nosotros debemos activar estas redes, activar estos espacios, que sean de mayores participación, que hayan compas de Ecuador, que hayan camaradas de Bolivia, que hayan camaradas de la propia Colombia, de Chile, de todas las naciones, Paraguay, Uruguay, para que nosotros podamos fortalecer nuestra región en lo político, en lo económico, en lo social, y evitar que gente vendepatria, porque son unos vendepatrias, ese señor no debería llamarse ni colombiano, porque ese pueblo no merece tener a una persona como Álvaro Uribe Vélez, que lo haya tenido como presidente y lo tenga como ciudadano colombiano, no nos venga a dañar el gran sueño de Bolívar, el gran sueño de Santander, de los grandes precursores de O'Higgins, de San Martín, de la patria libre, de la América libre, de la América unida, de la Latinoamérica unida. Entonces, yo creo que este espacio, de verdad, agradezco el contacto que han realizado para conmigo y para lo que yo a la voz que yo porto aquí, que es de un pueblo, de mi población, de mi comunidad, a estar en estos espacios y decirle a Latinoamérica, a todos los que nos escuchan, las verdades de que se viven en nuestro pueblo venezolano, que hemos sido invisibilizados por las grandes cadenas de noticias. Todos lo sabemos, todos Latinoamérica estamos en esa, somos víctimas de esa invisibilidad por parte de estas grandes cadenas de noticias, que lo que hacen es crear un teatro y un espectáculo de que aquí vive en crisis, que aquí vivimos en anarquía, que aquí vivimos en inseguridad, que no se puede comprar, que en Argentina la gente está pasando la crisis económica, que en Colombia se matan a diario, que Bolivia no tiene progreso, y mil y un cosas de mentiras que no podemos, tenemos que dar la batalla, y tenemos que dar la batalla en la verdad, que es la que nosotros nos imponemos en esa dignidad que tenemos de llevar la verdad, y de estar luchando conjunto al pueblo, desde el pueblo, a que logremos de verdad y de una vez por todas la independencia de nuestras naciones. Bueno, Mario, muy bien, gracias por tu comunicación, un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros allá en Venezuela, y seguimos en contacto, vamos a tomar, ya tomamos nota del mail y vamos a estar mandando cosas, y bueno, seguramente vamos a estar charlando más adelante. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, cuente con los venezolanos para lo que sea. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, clarito el tema, ¿no? Bastante claro. Y qué poca información o desinformación que nos llega de acá, por lo menos en los grandes medios acá en Argentina, con respecto a la operación que están llevando adelante los paramilitares en Venezuela y del asesinato del diputado Serra. Bueno, han llegado los compañeros del Socialismo para la Victoria. Vamos un tema, al tema que habíamos dejado colgado, así nos acomodamos y ya empezamos con la charla con los compañeros. We'll be right back. bueno, entonces estamos acá con los militantes de Socialistas para la Victoria, a Martín y Jesús, que fueron los que se llevó detenidos el COT, ¿fue hace una semana? El lunes a la noche, a las 11 de la noche. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la secuencia. Bueno, estábamos realizando un trabajo de territorio, digamos, una tarea política, y volviendo ya a casa, tranquilos, no pasaba nada. Y bueno, nos sigue este, vemos que pasa un patrullero del COT, gira en U en el puente de Liniers, nosotros íbamos al acceso, que es camino a casa, y en el acceso cuando entramos, de manera violenta se acerca el patrullero, nos prende la sirena, nos da la señal de alto en un lugar que es peligroso no tanto para la vida de las personas que se están deteniendo en ese lugar, sino también para la gente que transita en autopista, que viene entrando, o sea, no se puede estacionar, es una infracción eso. Entonces, avisando que íbamos a bajar donde correspondía, se bajan a punta de pistola, nos hacen bajar de manera violenta del auto, lo primero que hacen es quitarnos los celulares. Lo primero que hacen. No sé, Martín, si... Sí, bueno, y después de eso, este, lo que siguió a continuación fue una serie de irregularidades en el procedimiento, ¿no? O sea, la policía nunca se identifica, este, nunca nos pide identificación a nosotros, nunca nos dice por qué nos está deteniendo. Y ahí cuando yo le pregunto, ¿no? Digo, ¿por qué me detenés? Este, ni siquiera nos dijeron si era por averiguación de antecedentes o no. Uh-huh. Directamente, este, sin mediar palabra, este, nos piden que pongamos las manos contra el capot. Este, yo preguntándole, decime por qué me estás deteniendo, decime cuál es el delito que cometí, decime por qué estás haciendo esto. Este, no contestan, sino que se comienzan a ponerse violentos, comienzan este, a insultar, a amenazar. Este, a mí, bueno, me terminan esposando, que el que me esposa no es el policía bonaerense, sino que es el inspector municipal, el inspector de la municipalidad de Tiro, un civil. Un ñoqui, encima. O sea, primero los detienen sin cometer ningún delito. Exactamente. O sea, hay un delito de parte de ellos. Exactamente. Y segundo, te detiene un civil. Un civil. O sea, un civil no puede jamás detenerte. O sea, no, es una cosa que pasa acá nada más, en el municipio de Tigre y San Fernando. Sí, por eso decíamos nosotros también que como que tienen mucha impunidad. Están trabajando con mucha impunidad, hacen lo que quieren, la verdad. Este, después, bueno, después de eso llegaron refuerzos porque se ve que dos militantes sociales son muy peligrosos. Somos peligrosos porque tenemos convicciones. Claro, ese es el problema. Claro, una pintada implica un problema para la sociedad de Tigre, ¿no? Exactamente, una simple pintada. Es un problema para la sociedad de Tigre, quizás así lo ven ellos. Y bueno, además es el proyecto que nos vende. O sea, cuando el ex intendente habla de la seguridad ciudadana, lo que en realidad está llevando a cabo es esto, es pura publicidad, es inseguridad para el vecino, inseguridad para los militantes e inseguridad para los chicos de los barrios. Nosotros recorremos mucho los barrios de Tigre y esto sucede continuamente. O sea, te paran por cualquier motivo, averiguación de antecedentes, por portación de cara, y no puedes decir nada porque además existe, o sea, te provocan para que vos reacciones, claro. Y ahí sí poder armarte una causa. Claro. Y bueno, los detienen ahí, ¿a dónde van? Ahí quedamos, ¿no? Cuando llegan los otros bonaerenses, ahí pasa, creo que fue lo peor de la noche, cuando nos amenazan y uno de los bonaerenses nos dice, la verdad que la última dictadura se quedó corto con los 30.000 desaparecidos, tendrían que haber matado a todos estos zurdos de mierda. No sé si lo puedo decir, pero bueno, estamos reproduciendo. Sí, no, tiene que ser claro. Cual, sí. Las palabras tal cual textuales como las dijeron ellos. O sea, diciendo. Esa es la policía de masa, ¿no? Hay que puntualizarlo. Exactamente. Así que bueno, con amenazas, ¿y de ahí hacia dónde? Y de ahí fuimos a la comisaría primera de Tigre, o sea, la tristemente célebre primera de Tigre, sí. Esposado yo, nos cargaron no en el móvil del COT, sino en la carrocería de la camioneta, nos llevaron. Atrás. En la caja. O sea, la caja. En un momento llegamos a pensar, listo. Ya fue. Acá va peor. Ese fue el miedo que inclusive, o sea, no el miedo, sino la violencia que ellos ejercieron, era como que, bueno, empezamos ese caminito. Ahora ya está, y cuando nos subieron a la caja dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Me entendés? O sea, temer no llegar al lugar que nos habían dicho. Sí. Dentro de la comisaría después arman un acta donde figura en el acta que nosotros estábamos persiguiendo al COT, o sea, nosotros con un auto Renault 12 estábamos persiguiendo al COT. ¿Y qué, cuál es el delito? Por ello ellos deciden a la detención, pero en el momento de la detención nos damos la fuga. Vos fíjate cómo era. Ah, mirá vos. Y el profesor de historia violento. Me bajé amenazando, se supuestamente. Bajó puteando a las piñas y a las patadas contra los agentes policiales. O sea, cosa que nunca sucedió. Seguimos leyendo el acta. Bueno, ya tenía una acusación de resistencia a la autoridad del compañero. Y no solo contento con eso, sino que como yo medio que no hice bondi, me quedé en el molde porque sabíamos que estaban tratando de hacer eso, o sea, llevarnos al límite, sí. A que respondamos. Y me armaron una causa por drogas. Ah. Le dijimos, no te vamos a firmar. Claro, eso es obvio. Me hago cargo de lo mío. Sí, bueno, en este caso el delito aparentemente es ser militante, tener ideas, y bueno, es lo que ellos también nos demostraron, que tienen el mismo pensamiento que aquella maldita policía de los 90 o que aquellos malditos milicos de los 70, y que se quedaron cortos, hay que matarlos a todos. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y cuánto tiempo estuvieron detenidos ahí? 4 horas estuvimos, 4 horas, y bueno, en mi caso 4 horas esposado. Recién me quitan las esposas en el momento de firmar el acta. Mirá vos. ¿Y algún tipo de contacto, otro diálogo con ellos tuvieron ahí adentro o estuvieron aislados? ¿Dónde estaban? No, estuvimos sentados ahí, pero la verdad que diálogo con ellos, interacción no hubo para nada, solamente. Inclusive, disculpa que te interrumpa, cuando el compañero concejal Federico Hugo, que es quien se apersona al lugar para ver qué era lo que estaba sucediendo. Le pregunta al inspector de tránsito cuál era su nombre, y no hubo diálogo, o sea, no respondían los nombres, no querían identificarse, se le solicitó la identificación, todos con buzos puesto arriba de la chapa, o sea, era como que... Sí, sí, están volviendo a articular el aparato represivo que pensábamos, al principio del programa estábamos charlando, que desde el 83 a la fecha... habíamos desarticulado bastante, bueno, como dijo Lucho, nada es irreversible, estos tipos están tratando de volver a sus fuentes, ¿no? Sí, tal cual, por ejemplo, o sea, la gente que está ahí adentro, por las cosas que nos dijeron, las amenazas que profirieron, es muy claro que tienen una formación ideológica desde los 70, o sea, de esa escuela podríamos decir que vienen. Por otro lado... Tal cual, a veces cuando lo contamos en otras partes, pero no, la verdad que no lo podemos creer, o sea, se comentaba, se decía que podían pasar estas cosas, pero ahora que nos cuentan ustedes, la verdad que es increíble lo que está sucediendo, después de tantos años de democracia, después de tantos años de luchar por los derechos humanos, de demostrar lo que fue la dictadura, sin embargo sigue sucediendo. En un momento de esa noche pensamos... ¿Estamos en el 2014 o estamos en los 70? Claro. No, y nosotros estábamos charlando, bueno, estos casos en realidad, por acá, que es un municipio que está hegemonizado por Sergio Massa, por su espacio político, estas cosas vienen pasando, exactamente las mismas. Disculpa que te diga, nosotros hace un año y monedas, nosotros teníamos acá en Tigre Centro, en Bolívar y Beruti, la Biblioteca Popular La Vanguardia. Sí, sí. La clausuraron, ¿no? La clausuraron y de afuera. O sea, vino el COT y no, pero entraba a saber que no hay venta de alcohol ni nada, nos pusieron una multa impagable y nos clausuraron desde afuera, o sea, la orden no era a ver qué estaba pasando dentro, la orden era andar a clausurar, andar a cerrar la biblioteca. Eso, o sea, ya daba indicio del comienzo de la persecución política. Claro, pero ahí yo una aclaración, que acá también viene pasando en la biblioteca Madero de acá de San Fernando, nosotros lo citábamos hoy. La biblioteca Madero no es La Vanguardia y no vas a encontrar un afiche de Alfredo Palacio adentro. Vas a encontrar cosas de Sarmiento, vas a encontrar hasta después cruzar un cuadro de Roca, viste, dentro de la biblioteca Madero. O sea, es una cosa institucional propia del Estado Nacional Argentino histórico. Y tiene actividades culturales y demás propias de una biblioteca normal, y va la banda parapolicial que maneja Andriotti. desarrollando esto, porque esto que les pasa a ustedes no es un hecho aislado, digamos, ¿no? No es que son dos o tres milicos desquiciados que hacen apología del genocidio porque se habían dado un pase de merca. Estos tipos trabajan sistemáticamente con un plan que ya Macri venía implementando con aquel grupo de tareas que tuvo en su momento, que después lo mutó y lo transformó en la metropolitana. La USEP en su momento, que servía para quemar los colchones a los indigentes, sí, y demás. Uh-huh. Y después la transformó en la metropolitana, que es otra banda, son los camisas negras de Macri. Nosotros es una banda de parapolicial de donde encima convive toda la resaca de las demás fuerzas, gente que está inhabilitada para ser policía o gendarme. Ellos van todos a parar a esos grupos que son de última los grupos armados de los partidos que gobiernan en los diferentes municipios, o del partido de Macri y del PRO en la capital, no tan republicano y tan de cara linda y sonriente. Pero en el caso de la Biblioteca Madero, le mandan la policía a la puerta, baja la policía municipal, la banda fascista esta de Andriotti, y les dicen que o sea, lo acusan de que hay disturbios dentro de una biblioteca. Que no sé qué disturbio. Alguien, vos entrás y se escucha gente tocando el violín. Es otro siglo, te juro. O sea, es así, ese es el ambiente. Haces una charla ahí, de fondo hay alguien tocando el chelo. Y acusan de que hay disturbios. Entonces, ese tipo de hostigamiento es sistemático en la región. Bueno, te quería comentar también. En Tigre, ya hace 15 días tuvimos también otro problema con un compañero, Walter Gómez, que también lo detuvieron. Hubo ahí en Troncos del Talar, hubo llega la policía, llega el COT, y hieren de bala a un vecino. Entonces se acerca este compañero para defenderlo, para ver que llegue la ambulancia, que llegue el SET. Se estaba metiendo la mujer de este vecino, entonces trata de apaciguar las cosas, se mete en el medio para apaciguar, lo llevan detenido, también está detenido en la comisaría en Tigre. Y por manifestarse, o sea, por tener una remera de una organización política, le tiran baldazos de agua fría. Tiran baldazos de agua fría. Y hace 20 días también detuvieron, no la alcanzaron a detener, pero también detuvieron el auto, empezaron con el tema de los papeles, con el papelerío, como que estuvieron hostigando a la secretaria de Derechos Humanos del Frente para la Victoria de Tigre también. O sea, hay que recalcar con esto que está sucediendo, que no es de ahora, pero que por ahí tenemos la posibilidad y se agradece la posibilidad de llegar a más oídos y poder hacer entrar a la gente la información de lo que pasa en el cotidiano, ¿no? Porque estos son hechos que vienen pasando y que seguramente van a seguir pasando, porque es... Se van a ir empeorando también. Es así, o sea, hay un conteo, no sé si viste la propaganda de un... De un tipo que tiene un conteo, un candidato a presidente, es el tiempo que les queda a ellos, es evidente, ¿me entendés? Y cada vez que vayamos avanzando, ellos se van a poner más duros, porque ellos van a querer instalar su modo. Nosotros lo que decíamos también al principio del programa, y lo reiteramos, es si estos tipos, con estos recursos, con este mínimo, territorio, ¿no? Municipal, este mínimo. Territorio limitado, están haciendo lo que están haciendo, imagínense en el gobierno nacional lo que pueden hacer. Nosotros acá hemos sufrido la persecución y el trabajo de inteligencia a través de cámaras, a través de recolectar folletos para acusar a pibes que tienen un centro cultural, a uno que tiene una banda de música, les hacen persecución ideológica, inclusive... Yo recuerdo cuando hicimos una movilización contra la política cultural acá de Andriotti, había un infradotado desde la municipalidad, desde el primer balcón de la municipalidad, filmándonos descaradamente, insultándonos a los que estaban abajo. O sea, vos te das cuenta lo que están construyendo estos tipos y cómo construyen hegemonía, ¿no? Y yo quería también recalcarles que esto lo hemos tocado en otros programas y hemos charlado con los Cuomas ya en Punta Querandizon, del asesinato de la nieta y de la hija de los Cuomo ahí, en una forma aberrante, en connivencia con la policía, con la fiscalía que no hace nada, y con el aparato político del masismo en Tigre, y que no se difunde en los medios, porque parece que en los medios acá es como una campana oscura que no se ve nada. Acá no hay inseguridad, acá no se habla de nada, sin embargo, encuentran a una menor de edad en Pacheco, muerta en la cama de un tranza, de un puntero de la droga, con mucha relación directa con la policía, la encuentran muerta y ese tranza sigue suelto. a la madre que va a denunciar por la muerte de esta chica, la golpean en la comisaría, la mandan al hospital y meses después aparece muerta en su casa. Y todo eso acá no se sabe, y hay una impunidad total. La propia fiscalía, donde el padre y el abuelo va a denunciar, le dicen a la segunda muerte de su hija, primero fue la nieta, después su hija, la propia fiscalía le dicen si no tenía miedo de denunciar a la policía. Por la muerte de la nieta, el fiscal Molina Pico no hace nada, sabemos quién es. Bueno, son hechos muy graves y no se nota, no se dice, no se pasa en los medios. Sale de municipio. No sale. No, y lo peor de esto es que se sigue construyendo a través de la propaganda, la publicidad, una idea de que todo va hacia la seguridad. O sea, que se está construyendo un proyecto para la seguridad, cuando en realidad lo que se está construyendo es, como decía hoy... Contra la militancia. Y para la inseguridad del pibe de barrio, de la militancia y del vecino mismo, que está controlado las 24 horas por las cámaras y por patrulleros que en cualquier momento tiene impunidad para hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, después, pues, esto pasa a nivel país, a un proyecto de país, y bueno. Y vuelven los casos como Castilla y Santillán. Exactamente. Los de las cámaras, bueno, funcionó, para ustedes funcionó, ¿no? Funcionó. Y para agarrar al pibe que roba una billetera, funciona, o una bicicleta funciona, y salen todos los medios, ¿no? En la esquina de mi casa, el año pasado, ponen una camarita en la esquina. A los dos días que ponen la camarita, desvalijan la casa de un vecino, la desvalijan. Y bueno, acercábamos que queríamos las cámaras, no está funcionando. Ah, mirá vos. Bueno, a veces funciona, y por ejemplo, cuando fue acá en la cancha de Tigre, ese día funcionó. No funcionó, casualidad, no funcionó, casualmente. O sea, igualmente es un sistema que se está llevando a cabo en toda Latinoamérica, con los compañeros de allá de Venezuela. Es el mismo modo, esto está importado de algún lugar. O sea, y eso es lo que más impresiona, porque en realidad nosotros por ahí creemos desde acá que no es tan grande el monstruo, pero el monstruo es grande. Y le tenemos que poner el pecho y darle la lucha, o sea, no quedarnos callados. Y esto es más un mensaje también para los ciudadanos, acercarse, preguntar, interesarse, informarse. Es necesario para que justamente no sean violados nuestros derechos y que queden la voz de la nada. Sí, para frenar, sí, para frenar esta embestida. Lejos de asustarnos, también lo que tiene que hacer es unirnos y realmente movilizarnos. Uh-huh. Sí. Digo, hay muchas cámaras y las cámaras obviamente tienen un objetivo, tienen un fin y apuntan a un sujeto social determinado. Ahora, en Nordelta no hay cámaras, ¿no? Pero ahí hay parapoliciales, paramilitares colombianos, hay narcotraficantes internacionales y nacionales, hay lavadores de dinero, hay hoteles construidos con la unidad de investigación fiscal acusa de lavar dinero a un constructor ahí en Nordelta, que después inaugura un hotel al lado de Sergio Massa. O sea, un lavador del dinero del narcotráfico inaugura un hotel en Nordelta y Sergio Massa está al lado de él inaugurándolo. Entonces, ahí no hay cámaras. No, lo que está claro es que la utilización de las cámaras, el control de la población civil, están buscando lo que no pueden hacer a través del poder legal, del Ejecutivo y del Legislativo Nacional, lo van a hacer de facto. Quieren prohibir la militancia política de facto. Es decir, amedrentando al activo movilizado de hoy. Vos salís a hacer una pintada y te persiguen, te meten el chumbo en la nuca, te dicen que te van a desaparecer como en los 70, y como dicen ustedes, todo eso que le hicieron a ustedes es una operatoria psicológica. Los tipos están entrenados para hacer eso. Esto de no identificarse, meterlo en la caja de la camioneta, aquello, todas esas irregularidades, ¿no? Es utilizar de nuevo el miedo como arma para frenar la militancia, para frenar los cambios. Claro. Esa es la utilización del miedo. Pero bueno, la propuesta nueva, la propuesta nuestra, la apuesta nuestra es, o sea, redoblar el esfuerzo, redoblar la militancia y seguir adelante con las denuncias, con la militancia y, bueno, y publicitarlo y contarlo, que la gente se entere, que se informe. Por eso también le agradecemos el espacio que nos están dando para que poder contarlo, para que la gente se entere cuál es la realidad, que no compre más humo, que no compre más el humo de la propaganda de la seguridad, que se entere lo que realmente se está intentando con esto y hacia dónde apunta, para que esto no crezca, como decíamos hoy, y no se termine transformando en algo nacional y en algo ya imposible de parar. Aparte, estábamos hablando al principio del programa un poco del miedo también utilizado para generar aceptación en la población, generar esa necesidad urgente de tener policía municipal, claro, pero a la vez el miedo como forma de inhibición de la sociedad. Para lograr sujetos dormidos, que es lo único que... Y dispersos, que no tienden a agruparse, aparte. Porque si vos me das miedo, yo tengo miedo, me meto debajo de la cama y todos son potenciales enemigos. Uh-huh. Entonces, si uno ata un poquito de cabo y dice los vínculos probados de Sergio Massa con la embajada norteamericana, la moda de usar drones para seguridad en Tigre, los drones son una barbaridad, es una cámara voladora que te la pueden meter en tu casa, que usa la aviación de marina norteamericana para bombardear países. Entonces, eso es un dron, es una cámara tripulada a control remoto, y eso en manos de estas bandas parapoliciales totalmente irregulares, que la va a manejar el ñoqui este que es inspector municipal, que después te ponen las esposas, el mismo que te va a perseguir con... Entonces, es toda una... Toda la persecuta que busca atender a desarticular al campo popular organizado, claro, ustedes decían, esto es un peligro, porque para ellos, para los que son beneficiarios de la sociedad de clase, esto es un peligro realmente. El pueblo organizado, y más encima si son zurdos y andan con remera del Che Guevara, eso es un verdadero peligro. Ahora, una cuestión puntual es que no caigamos en hacer nosotros apología del miedo, ¿no? De eso es un monstruo invencible, porque tener siempre en claro, como decían ustedes, que por separado nos van a cazar más fácil. Si nos organizamos, si nos refugiamos en estructuras partidarias, políticas, y nos involucramos, vamos a ser más fuertes, más organizados, más difíciles de pescar impunemente. Esto me hace acordar a que alguna vez estábamos al poema de Bertolt Brecht, ¿viste? Primero fueron por los comunistas, después fueron por los socialistas, después por los judíos, por los negros, no sé, y ahora vienen por mí, ya es demasiado tarde, ¿no es cierto? El momento de involucrarse es hoy. Sí, y después de esto, cuando salieron, ¿tuvieron algún llamado, algún encuentro con alguna autoridad? No sé, ¿intervino un juez? ¿Cómo sigue el tema? No, la causa pasó a la fiscalía. La fiscalía, la verdad que era un dibujo tan, pero tan grande. La desestimó porque era un dibujo tan, pero tan grande y tan mal hecho que la desestima, porque además no configura delito, nada de lo que uh-huh. sucede. Claro, eso al es contrario. El tema, sí. Pero nosotros igual, de cualquier forma, seguimos con la denuncia, porque el delito lo cometen ellos. Así que vamos a seguir adelante con eso. No lo queremos poner como ejemplo, pero es lo que siempre le decimos a los vecinos. Nunca quedarse callado, hay que hacerlo. Uh-huh. Sí, sí, acá. Hay mucha gente que no lo hace, por como dice el compañero, tienen miedo. Sí. Porque si no, van a mi casa. No, van a ir a buscar a la casa. Sí, sí. Hay que denunciar y ponerse firme, ellos tienen que cumplir sus funciones como corresponde. Tampoco vamos a caer en la retórica de que son todos iguales. Uno o dos por ahí tienen, bueno. Pero están callados, son cómplices. Pero aparte que no les compete a la calidad humana del personal. Es una definición institucional. O sea, vos tenés que ser... Es como nosotros decíamos una vez analizando el capitalismo y todas esas cosas que nos gusta hablar. El burgués no es ni bueno ni malo, es burgués. O sea, para ser burgués necesita explotar gente, no le queda otra. Si deja explotar gente, deja de ser burgués. Entonces esto es lo mismo. Si el COT, que no sé, o sea, el COT, ¿no es cierto? Centro de Operaciones de el nombre de, ya es... Ya el nombre es de grupo de tarea. Entonces, si el grupo de tarea, este brazo armado de choque del masismo en Tigre, si vos te oponés a determinado procedimiento, te descartan y ponen a otro, consiguen 55 lumpenes como ese para reemplazarte, digamos. Sí, sí, sí, sí, tal cual, es así. Bueno, esperemos que esto sirva, ¿no? Como ejemplo. Lamentablemente, venimos diciendo, acá pasó lo mismo en la época de elecciones. Es más, metieron preso a un candidato a concejal de Enfrente para la Victoria, amedrentaron a comerciantes del radicalismo. Pues estamos hablando todo el arco político e ideológico, ¿no? No les importa nada. Fueron en contra del PRO también. Y hasta atacaron a pedradas a militantes del Partido Obrero. A nosotros nos arrancaron carteles violentamente también en la estación de Virreyes. No les importa nada, van por todo y no les importa nada, y no les importa las formas tampoco. Es la empresa, ¿no?, privada, es la propiedad privada, y la defienden como se defiende la propiedad privada, ¿no? Así que, de manera policíaca. Que bueno, esperemos que se solucione, seguimos en contacto, cualquier cosa, ustedes ya saben, los micrófonos acá están abiertos para ustedes, para lo que necesiten, nos pegan un llamado, vienen y bueno, estamos bueno, ahí, ¿no? Bueno, le queríamos agradecer, como decía hoy, el espacio y bueno, la posibilidad de contar todo esto para que la gente se siga enterando y bueno, sepa lo que realmente nos está proponiendo estos dos municipios, porque son dos que en realidad trabajan como uno. Sí, sí, sí, sí. De hecho, Massa le pagó toda la campaña electoral a Andreotti. Sumado a Macri, primo a Macri original, o sea, Macri Mauricio, sí, y a están. Pose, que está en esa línea con Massa. Sí. O sea, es toda una cabecera de playa que buscan la derecha neoliberal para desembarcar. Se están aliando en la derecha no peronista con peronista. Y están haciendo una alianza de hecho y están, y estas cosas las instrumentan en todos los municipios, porque esto no, no, esto pasa y es la misma forma de actuar en San Isidro, en Vicente López, este, es, en todos es exactamente los lo mismo. Sí, el cor, digamos este corrón de, este corredor de zona norte tiene una misma definición política y es clara. Bueno, compañeros, les agradecemos, ¿eh? No, y esperemos se agradece, que se le agradece a ustedes, compañeros, bien, los felicito por la radio. También quería agradecer a, bueno, a todos los compañeros que enseguida se solidarizaron con nosotros, que eso es importante, o sea, saber que uno no está solo, que estamos unidos en realidad y que no vamos a aflojar. Y así que bueno, muchísimas gracias y también para lo que necesiten pueden contar con nosotros. Bárbaro, bárbaro. Bueno, hemos llegado al final del programa, intenso programa, este muy intenso, es muy intenso acá y afuera, en todos lados está pasando lo mismo, lamentablemente. Narcodelta, dijimos. Nuevos conceptos. Sí, bueno. Has lanzado un nuevo concepto. Oh, profundísimo. Ya, otra que mandó chorro, ¿no? El chorro se queda recorre. Bueno, nos estamos escuchando y viendo nosotros, ¿no? El sábado que viene, como siempre, de 16 a 18 horas por FM Occidente, la 97.1. Miriam, gracias por todo. Nos vemos el sábado que viene. Buenas tardes.